Esta es la vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente. Mujeres que escuchan, que caminan, que hablan, que trabajan, que cantan, mujeres que piensan, mujeres que viajan, que tejen, que deciden, mujeres que lloran, que espían, mujeres que conspiran, que desean, que aman, que ríen, que corren, mujeres que regalan, mujeres que se enojan, que se quedan, cuidan, mujeres que bailan, mujeres que odian, que estudian, que se callan, mujeres que dicen, que recuerdan, que saben, que denuncian. Mujeres que se encuentran, que eligen, mujeres que ven. Veo, veo. ¿Qué ves? Vecinas que cruzan la vereda. Vecinas que no juegan a las escondidas. Vecinas que juegan a la mancha. Vecinas que ven. ¿Qué vemos? La vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente. Todos los sábados de 13 a 14 por FM La Tribu 88.7 MHz. Bueno, vecinas, acá estamos, 16 de diciembre. Y bueno, hoy es el último programa de este año. Y como siempre decimos que nuestro programa trae suerte, también, como el de la Chiquile Gran, también vamos a decir, no sé qué va a pasar el año que viene. Viste que ya siempre no se sabe, con los contratos tenemos acá todavía algunas conversaciones pendientes, así que no se sabe. Y nos vamos a hacer así un poco las interesantes. ¿Por qué? Bueno, porque vienen las fiestas, porque viene el fin de año, porque... Porque a partir de que uno deja de creer en Papá Noel, estas fiestas y estos días generalmente son complicados y difíciles para todos. Pero nos vamos dando cuenta cuando somos más grandes y que no somos nosotros solas, sino que somos todas. Hoy venía desde Olivos, donde vive todavía mi mamá, y pensaba que hace muy poquitos años, Tomás tiene 12, y hace muy pocos años... Todavía le tuve que decir la verdad, porque él venía de la escuela, ya era grande, ya era edad que alguien se lo hubiera dicho, que se hubiera avivado solo. Pero él venía de la escuela y decía, ay mamá, en la escuela dicen que Papá Noel no existe. Sí, yo lo vi, yo lo vi, y es verdad, él lo había visto una vez escondido a mi cuñado que había... Entonces me acuerdo que yendo a la casa de mi hermana para pasar la Navidad, dije, bueno, ya es hora... de que sepa. Entonces le empecé a contar. Pero a medida que le iba contando también me iba acordando que mi papá durante muchísimos años, se disfrazaba de Papá Noel para los chicos del barrio. Todos los vecinos traían sus regalos durante la tarde, los escondíamos en el garage y después él venía en una camioneta que le prestaban con una gran campana y en un jardín cuando las casas todavía no estaban enrejadas. Todo el barrio empezaba a acercarse con sus niños hasta que llegaba Papá Noel. Se sentaba en una gran silla roja y empezaba a sacar de esa bolsa grandes regalos, chiquitos regalos con los nombres y a cada chico le daba una palabra. Por supuesto, mis hijos durante muchos años nunca se dieron cuenta que era el abuelo, hasta que, bueno, también hubo que darles otra historia y contarles algunas partes de la verdad. Pero resulta que mi papá, que tantos años se disfrazaba de Papá Noel, vos fijate que mi papá murió un 24 de diciembre. Así que yo creo, la verdad, que mi papá era Papá Noel. Y yo creo, a pesar de que como hoy te preguntaba, ¿qué clase de verbo raro que es? Creo que también implica duda. Pero yo creo en los Papá Noeles y creo en las Mamá Noelas, que no tienen un día... Porque la verdad que durante este año y durante muchísimos años, muchas Mamá Noelas han tenido regalos para mí, que no han venido en forma de paquete, ni en un día, pero que a lo mejor fueron una historia, un café, un mimo, una frase. Y todos esos regalos que he ido recibiendo de distintas Mamá Noelas, menos mamanuelas, más mamanuelas, distintas mamanuelas, creo que me hacen seguir creyendo. A pesar de que todo hace que, vecina, la verdad que a veces uno tenga ganas de decir, no creo en nada. Bueno, creo que sí, que existen los papanueles, que existen las mamanuelas y que existen las vecinas, las mujeres, las amigas, las otras. Y por eso hoy estamos acá. Porque queremos creer y seguir creyendo. Y porque, como decías antes, no es un verbo transitivo. Viene hacia adentro, viene hacia nosotros. Y desde nosotros sale hacia afuera. Aquí en La Vida, la Pasión y la Muerte de la Vecina de Enfrente. Nuestros teléfonos son el 4864-0489, 4866-1095. Y para compartir este último programa de este año 2006, trajimos la voz de una mujer que hace muchísimos años que sigue cantando y lo que admiramos en ella es su poder y su capacidad de luchar contra todo aquello que ella supone que tiene que ver con la violencia. Ella habla siempre, absolutamente y todo el tiempo sobre la no violencia y sobre la defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de los varones. La voz que vamos a escuchar es la de Joan Baez. Gracias. Y cantan conmigo en canción de Bob Marley, No Woman, No Cry. Joan Baez con No Woman No Cry, grabado en vivo, este tema de Vincent Ford, que quizás lo recuerda por vecina, por Bob Marley. Joan Baez, que va a seguir estando esta voz y muchas otras voces más aquí en La Vida, La Pasión y La Muerte de La Vecina de Enfrente. Agradecemos el llamado de Inés de Almagro, que nos manda felicidades y que bueno, que está aquí siempre oyéndonos y está siempre presente. Y dice que nos quiere mucho, a mí también, María Adela. Gracias, Inés, por decírmelo a mí también. Y Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, al final no te viniste, pero bueno, nos acompañás desde tu casa y nos manda, bueno, besos hasta el año que viene. Y la que también nos llamó como todos los años y varias veces en el año es Bela de Almagro, una oyente fiel de nuestro programa. Y que bueno, Bela nos pidió de salir al aire y que siendo este el último programa. Así que estamos comunicadas con Bela de Almagro. Hola, Bela. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, voy a empezar por lo siguiente. Toda mi lucha fue por género. En el hecho de, no me considero una feminista porque considero que el género femenino y masculino tiene un largo camino para recorrer, pero somos las más perjudicadas, nosotras. Y esto ya es histórico. Les voy a decir algo que algunos de la tribu saben, como Roberto Ruiz de Los Locos de Buenos Aires. He tenido un accidente trágico para mí porque me fracturé la cadera. Me cuesta hablar, disculpen, ¿no? Sí. Voy a tratar de contenerme. No lo quise difundir. Estuve internada en el hospital de clínica más de un mes. Muy maltratada por... ya no hablemos del género masculino, sino del género femenino. Porque parece que yo las comprendo, lo que pasa es que ellas no me pueden comprender a mí. Yo las entiendo. Descargan sus frustraciones, ¿sabes? Y bueno, pero yo no puedo solucionar. En ese momento yo era una paciente. En un momento muy álgido de lo que está pasando en el hospital de clínica, y no me voy a extender, y ustedes lo saben perfectamente. Sí. Por lo cual tuve complicaciones muy serias, se lo voy a decir, que casi me voy para el otro lado porque con problemas respiratorios me tuvieron que entubar, terapia intensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Estar sola en una cama donde estás con suero y con oxígeno sola es muy triste, por decir algo, ¿sabes? Uh-huh. Es muy necesario en ese momento tener... todo ser humano necesita la ternura, la caricia, el estímulo. He sobrevivido a pesar de estar un mes en el hospital, me trasladaron después a un geriátrico. No por porque soy... tengo dos hijos varones, no podían llevarme a casa porque no había quien me atendiera. Es la primera vez que estoy contando esto al aire y no quiero que esto haga de esto todo un drama y una tragedia, el hecho de que lo puedo contar. En este momento me encuentro en mi casa tratando de ver qué recompongo de lo que de algún momento no sé si voy a volver a ser la que fui antes. Pero sí quiero expresar algo muy importante. Todos los días la lucha empieza. Escucho mucha hipocresía en los medios de televisión, de televisión ni quiero hablar, no me merecen una opinión, pero sí en las radios. Ustedes tienen un programa muy especial, de las cuales yo soy oyente permanente desde el primer momento. Es muy importante nuestra lucha como género. Pero también tenemos que hermanarnos y no discriminarnos. Estoy hablando de las minorías. Toda mi vida defendí las minorías. Toda mi vida en todo sentido de minoría, en todo sentido de sexo, de género, de religión, de todo lo que fuera. Ya estoy pisando el mes que viene los 80 años. Y aún no sé de dónde saco aún fuerzas. para sacar toda esta bronca y toda esta hipocresía que escucho en los medios. Ustedes son mujeres jóvenes y tienen que dejar un mensaje para las futuras generaciones. Porque hay una hermosa juventud que está esperando mucho de nosotros. Y el legado se lo tenemos que dejar nosotros para que no queden desamparados. Me refiero a ambos géneros. Hay una juventud adolescente. No nos olvidemos. No los dejemos solos. Contengámoslos, entenderlos, porque como dicen, si es que es cierto que en cada uno de nosotros hay un niño, despertemos constantemente, porque nosotros tenemos un niño para comprender a otro niño y a otro adolescente, aún en diferentes épocas. Hemos sido adolescentes y niños, y tenemos que darle toda la contención y la comprensión. Y la rebeldía es patrimonio de los jóvenes. Y si nosotros somos rebeldes, bienvenido sea. A pelear, se ha dicho, hasta la victoria siempre. Gracias. Gracias, Bela. Y quédate, porque vos sabés que como sos una niña, ibas a tener una sorpresa en este... Alguien a quien vos querés mucho. Quédate un ratito y vas a ver. Corto. Un beso. Bueno, Bela, que hoy justamente nos decíamos cuánto hacía. Bueno, ahora nos enteramos y bueno, ya vamos a ver cómo nos seguimos comunicando con Bela. Y le vamos contando que está ahí mientras se va calmando, que acá hay una mamanuela, por lo menos una mía, que, y de muchas más, que bueno, que es Loana, Loana Berkins, que nos acompaña también hace un montón de tiempo. Y a veces el teléfono, y a veces en la vida, y a veces en la marcha, y a veces en algún vino, y a veces como hoy, que pidió pista absolutamente para el programa de cierre. Esa es una de las sorpresas, Bela, pero hay otra. Y Loana fue todo un año intenso este, entre libro, Alí, todo eso. ¿Vas a hablar o vas a hacer así con la cara que las vecinas no te ven? No, te estoy escuchando. Ah, bueno. Primero, muchas gracias. Obvio que pedí exclusividad, uno también tiene que reconocer sus partes de bebé. Vas a tener que compartir no, con otra estrella, no, te voy a avisar. Por favor, avísenme ya, no me hagas. Yo pedí arriba, dijo Florencia, título completo. Marquesina para mí sola. No, la verdad que sí fue un año muy fuerte, muy, muy intenso en nuestra lucha. Y ahora escuchar las palabras de Bela, las palabras que vos dijiste al inicio, esto de creer. Y yo creo que realmente sí tenemos que creer. Por ejemplo, la parte que yo siempre confieso, a pesar de todas las maldades, de toda la crueldad que tiene la Iglesia, la Iglesia como institución, la jerarquía, a mí jamás me hicieron dejar de creer en Dios, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Y yo sí creo en Dios, y vaya mi pesebre travestizado, mi niñito con muchas plumas, uh-huh. hay una boita, un toque así, pero jamás, jamás esta Iglesia así inmunda que va y le da grandes responsos a un dictador como Pinochet, que bendice uh-huh. dictaduras, que bendice misiles que van a invadir Irak, me ha hecho dejar de creer en Dios, porque para mí Dios, la fe, la creencia es otra cosa. Me encanta alimentarle, por ejemplo, unas ceremonias que son medio reales y medio inventadas por mí. Me imagino. De, por ejemplo, que es una cosa, una cultura, de la cultura boliviana, uh-huh. de hacerse comadre con el niño Dios, y entonces uh-huh. nosotros todos los años le vamos pasando a mi sobrino, y hay dos como medios preferidos que todos los años quieren recibir el niño, y entonces hay que intercalar para no herir sus egos, pero en realidad es un año a cada quien. Ajá. Pero ellos quieren repetir la historia. Pero a ver, ¿cómo es con un año a cada quien? Cada año, cuando vos armás el pesebre, en Bolivia se acostumbra a ser comadre o compadre a alguien de ese niño, Dios, de ese pesebre. Sí. Entonces vos cuando, después que lo adorás, ¿qué pasa? Lo levantás al niño y lo entregás a alguien, que se supone que por todo ese año va a estar al cuidado de ese niño. Ese niño. En realidad es una tradición que debería salir de las fronteras del hogar, pero en mi casa con mi sobrina ellos quieren insistir en ser ellos, las padrinos y las madrinas. Entonces ahora le toca a Pepo, por ejemplo. Pepo, uh-huh. que tiene 5 años, es el depositario del niño. ¿Ya? Durante todo el año. Durante todo el año, supone, Pepo va a ser el mini compadre que vamos a tener. Uh-huh. Mi hermana, que es la... Yo soy la dueña del niño, mi hermana también la... Pero es una cosa así familiar, y mis otras hermanas siempre dicen lo mismo. Vos, ya sé, en su tono salteño, ¿no? Vos, ya sé a quién le va a dar el niño. Siempre a la misma, pues. Y vos celos, mis hermanos. Entonces digo, yo creo que estas cosas así de creer, y saben la verdad que hay una cosa re comercial que también impuso, pero que también había otra cosa como muy nuestra y que había que rescatarla. Y esa fe, ¿no? Esa ilusión, creo que sabe que llegaron, lo compró mamá y papá, pero de seguir esa tradición, digamos, no sé si es una auto-mentira o una mentira social, pero buscarle la otra parte, ¿no? Así de como de alimentar y que crezca algo de sobre todo yo lo tomo más del lado de la esperanza, ¿no? Porque yo diría, oh, bueno, ya está todo, basta, vamos a dormir. Pero es como maneras de retroalimentar y de buscar la esperanza en cada quien y en cada uno y tener, qué sé yo, la ilusión de que Pepo entregue el niño, digamos, que Pepo no lo quiere entregar, porque Pepo lo quiere volver a seguir teniendo y hay que zamarrearlo a Pepo para entender que tiene que tocarle a otro niño. Y entonces estas cosas, digo, me parecen como re fundamental. Y escuchar las palabras de Bela, ¿no? Una mujer de 80 años, divina, con la claridad. Y yo creo que se equivocan cuando ella dijo que era una cuestión de la juventud. Ella tiene 80 años y que decide. Sí, claro. Yo creo que la cuestión del entender, del crecimiento, una vez una amiga feminista grande también, cuando nosotros empezamos a luchar, yo me maravillaba con ella cómo iba y era todo un mundo nuevo descubrir la lucha de las travestis. Y entonces ella me planteó que la vejez no era una cuestión de edad, sino de crecimiento y de abrir la mente. Y entonces eso realmente a mí me flasheó, digo, y tener la mente, ¿no? Yo le temo a eso, a la estupidez, a cuando la mente no quiera crecer, a cuando se tilde en un solo lugar. Esas cosas me parecen como profundas. Así que aquí estamos, Bela, un besito grande, a revolear el arbolito, a sacar bien, bien crocante el lechón, por favor, a correr las mesas, Bela, y ponga la radio a todo volumen, que las vecinas se enteren que acá algo está pasando. A quien está escuchando, vecina, ahora es Loana Berkins, que va a estar aquí con nosotros en La Vida, la Pasión y la Muerte de la Vecina de Enfrente, y ahora un poquito más de Joan Baez. Take me to home, and I'll always love you, and nobody can make me do wrong. But take me for granted, leaving love unsure. It makes the willpower weak and temptation strong. A woman's only human. This you should understand. She's not just a plaything. She's flesh and blood, just like her man. If you want to Joan Baez y The Right Woman, The Right Man. ¿Cómo es la traducción? Derechos humanos, derechos... Sí, como, pero es como una orden, ¿no? Sí. Derechos humanos al hombre y a la mujer, pero como hacer los derechos, como construirlos, como crearlos, como crearlos. Joan Baez, defensora de los derechos humanos, y ella misma se sintió algunas veces discriminada. Su apellido español, porque su padre era mexicano, un muy importante científico de Estados Unidos, quien también sufrió a varias dificultades por no querer trabajar en aquellos años, en los 50, en que se estaba experimentando con la bomba atómica, y él se oponía para trabajar en eso, y después fue un gran defensor de todo lo que tuviera que ver con la ecología. En alguna forma, en los 50, casi un precursor. Él decía que estábamos destruyendo todo nuestro medio ambiente. Joan Baez se crió en ese ambiente, su madre norteamericana, su tez morena, su cabello oscuro, discriminada por mexicanos o que vivían en Estados Unidos por no hablar el idioma español, y por los de raza blanca por su cabello oscuro y su tez morena. Este tema de las minorías ella lo tomó siempre en su lucha, a lo largo de toda su vida, y lo sigue haciendo. Que uno lee la vida de ella y asombra cómo alguien durante tantos años puede seguir estando al frente de una actividad como esta, donde el cuerpo hay que ponerlo en tantos momentos. Ella, por supuesto, ha estado presa en varias oportunidades, lo mismo que su esposo, su primer esposo. Una mujer que realmente a veces uno le llama la atención y dice, bueno, a ver, ¿habrá algún quiebre por algún lado? ¿Cómo puede ser? Tan acostumbrados que estamos a que lo que hoy aparece blanco, mañana es grisáceo y después termina siendo negro a lo largo de los años. Amanda nos llamó. Ajá. Amanda nos llamó, bueno, feliz con el programa. Muchos saludos a todas y bueno, nosotras le decimos que felicidades por el año. El primer año de la radiográfica allá en La Boca, una radio que, bueno, que se viene, ¿no, Paula? Que se viene. En cualquier momento hacemos un duplex con la radiográfica. Totalmente. Y bueno, Bela, que le manda un abrazo muy grande para Loana, porque dice que, bueno, que a ella, dice, a mí me emociona por su inteligencia, por su lucha, y que se multipliquen las Loanas. Ay, muchas gracias. Le contamos a Bela un cachito chiquito, algo que tiene que ver con algo que ella dijo y con Joan Baez también. Mm. Porque a veces, Loana, viste que las que queremos y creemos ser feministas, a veces nos vemos metidas en cada brete, que decís un claro, cierto, vienen las otras. Resulta que Joan Baez, hace muchos años, cuando hacía su campaña porque los muchachos no vayan a la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Y se mandaron un afiche que ella consideraba maravilloso, ingenioso, inteligentísimo, y a ella le encantó. Ella con sus dos amigas más se disfrazaron y se pusieron una foto que iban a difundir por todos lados con unos sombreros de vaquero, donde decía, las chicas le dicen sí a los chicos que dicen no. Ella pensaba que esto estaba, pero así, bárbaro. Resulta que, por supuesto, como nos ha pasado a cualquiera de nosotras, le cayeron tres feministas y le dijeron, no, querida, vos serás Joan Baez, cantarás a la troquía. Pero nada de que sí porque ellos digan no. Decimos sí cuando queremos decir sí, y decimos no cuando queremos decir no. Aquí en La Vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente. 4864-0489, 4866-1095. Esta, la tanda de la tribu. Enseguida regresamos. 88.7. La tribu. La sola insaciable quiero siempre más. La tribu hostea su sitio en el server.com. Sonidos clandestinos. Atentos. Estamos probando señal, entrando a la frecuencia modulada del sistema radiofónico nacional. Vos decime si lo vuelvo a grabar o si sigo grabando. Sonidos Clandestinos, sábados, 20 horas. Suena, suena. Bueno, voy grabando entonces. Creemos en la palabra, no hacemos moda, hablamos en argentino. Manos que trabajan, bocas que comen. Nuestra ropa de campo no te cambia, te muestra tal cual sos. Manos Argentinas. Visita nuestra página www.manosargentinas.com. Últimos en el mapa, primeros en lo nuestro. Maison Varieté presenta su álbum debut, Clásicos y Notos. Las luces del estreno crean sombras de mendigos que se estiran.